Real gun shit, yeah. Aunque me deseen el mal, yo les deseo el bien. Yo estoy heavy, los míos también. Billete en el suelo, en la suite del hotel. Tengo una gata que recoge ese papel. Yo quiero millones, puta y a montones. Estoy bien así, no quiero relaciones. Culo rebotando, tetas silicones. Soy un pecador, espero que me perdone. Yo quiero millones, puta y a montones. Estoy bien así, no quiero relaciones. Culo rebotando, tetas silicones. Soy un pecador, espero que me perdone. Me hice adicto a la code desde menor. Y ahora que no la tomo, la tomo por la cintura y se lo meto, cabrón. Del país que yo vengo me hizo ambicioso porque todos quieren dinero. Porque con él puedo hacer una cadena de diamantes y mi nombre si quiero. A menos dos, otra clase de frío. El cuello gotea, en un after metido. Todos mis sueños, aún no he cumplido. Pero tengo unos cuantos, que están mordidos. Suben los dígitos, no entran al círculo. Puro serio en el VIP, en el cubículo. Hacen el ridículo, yo tengo los vínculos. La movie no tiene final sin otro capítulo. Yo quiero millones, putas de a montones. Estoy bien así, no quiero relaciones. Culo rebotando, tetas silicones. Soy un pecador, espero que me perdone. Porque yo quiero millones, hoteles y aviones. Vivo como un mafioso, soy Al Capone. Como Batalá, los tiempos cambiaron, el mundo dio vuelta. Me juré a mí mismo, no vuelvo el pa' atrás. Buscando el tesoro, me siento un pirata. Mi código es la lealtad. Los ojos abiertos, pendiente a la rata. Por si rata, ta, ta, ta, ta, ta. El negocio gira en torno a un mensaje de texto. Conocí unos guapos, pero ahora todos están muertos. Mucho bla, bla, bla y poco bla, bla, bla. Puercos, todos terminan cantando como en un concierto. Porque todos son chotas, todos son pajú. Porque critican mi vida si todos tienen su cruz. Yo les deseo el bien. Yo estoy heavy, los míos también. Billete en el suelo, en la suite del hotel. Tengo una gata que recoge ese papel. Yo quiero millones, puta y a montones. Estoy bien así, no quiero relaciones. Culo rebotando, tetas silicones. Soy un pecador, espero que me perdone. Yo quiero millones, puta y a montones. Si no quiero relaciones, culo rebotando, tetas silicones. Soy un pecador, espero que me perdone. Soy de la generación que hace dinero. Los mochadores que están en la banca. Los que portaron el trap venezolanos como Gucci. Me lo hizo en Atlanta. Por mi éxito en la calle sin dañar a nadie. Hasta me gané un par de enemigos. Si sigo partiendo la quieren acabar mi carrera. Y ninguno puede conmigo. Y díganme ese caso es que quieren que le reviva su carrera. Dicen que se le cambió la moneda. Y a mí ya está me da caligüeva. Nica porque en vez de estar mamando low. Pendiente lo mío por lo tuyo cosea. No es culpa mía si lo tuyo no pega. Mejor deberían buscar quien les escriba los temas. Estamos dispuestos para hacer billete, mano. Háblale.